Ahora vamos a hablar un poco en serio, lo prometo. A las 10:51 ya tenemos la columna La Torta y las Migas. Está Mica Bassi, como cada 15 días, sentada acá para traernos algún tipo de interpretación de la economía. ¿Cómo andas, Mica? ¿Cómo andas, Cintia? ¿Todo bien? Bueno, todo va más o menos, qué decirte. Ya te dije que mis proyecciones económicas están recién aliviándose en julio. Así que... Bueno. Segundo semestre. Segundo semestre, exactamente. Bien. Bueno, ¿qué trajiste para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que escuchamos todos los meses y que últimamente estuvo bastante en boga, la cuestión de la crítica a la metodología, que es la inflación. Sí. Entonces es básicamente ir viendo, ¿sabemos cómo se calcula realmente la inflación? ¿Qué es lo que estamos informando en ese dato? Y otro dato relevante es, si sabemos que para medir esa inflación estamos usando patrones de consumo de los hogares de hace 20 años. Ajá. Es decir, estamos midiendo inflación, ahora vamos a ir desglosando y demás, pero básicamente con patrones de consumo donde no existían plataformas digitales, donde no había tanta desregulación ni cambio de precios relativos de la economía, pero básicamente como para arrancar, o sea, la inflación sale del índice de precios al consumidor, ¿sí?, que lo publica mensualmente INDEC, y lo que hace es relevar la variación de precios de una determinada canasta de bienes y servicios para una familia que incluye desde alimentos hasta transportes, pasando por servicios de vivienda, energía, gas, comunicaciones y demás. El tema es, o sea, últimamente se ha estado hablando o criticando la metodología de INDEC al decir que, como se utilizan los ponderadores del año 2004 a través del resultado de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, se dice que esos ponderadores no están reflejando realmente el consumo, ¿sí?, el patrón de consumo de los hogares, entonces se estaría subestimando los niveles de inflación de la economía. O sea, como es un índice, ese patrón de consumo lo que hace es ver cuánto pesa cada consumo, alimento, vivienda, comunicaciones, transporte, en ese número para poder dar el resultado de la inflación. Entonces, básicamente, hace poquito salió un informe del Observatorio Universitario de la Economía de la Universidad Nacional de La Pampa, donde propone una metodología alternativa y estima los niveles de inflación con ponderadores de ENGO 2017-2018, que son los últimos vigentes. Esto sería la propuesta de metodológica para La Pampa. No, en realidad sí. O para que se adopte a nivel nacional. A nivel nacional. Ajá. Hay varios trabajos que se están haciendo a nivel nacional y se propone esta última uso de ponderadores porque son los últimos datos vigentes, que fue el último cambio de precios relativos de la economía. Y frente a esto se obtuvieron resultados de que, reestimando el índice de inflación para diciembre de 2023, o sea, tomando como base de diciembre de 2023, a diciembre de 2024, en vez de una inflación acumulada del 117%, arroja una inflación acumulada del 136%, lo que implicaría más o menos 19 puntos porcentuales, hablando en números redondos, mayor. Claro. ¿Sí? Y vamos a decir, bien, ¿por qué? Pero básicamente lo relevante de esto es que a través de los valores de inflación se determinan las canastas. La canasta básica total es lo que mide la línea de pobreza. Es decir, todos los meses se publica por INDEC una línea de pobreza y los hogares que superen esa línea de pobreza o estén por debajo, mejor dicho, están en condición de pobreza o bajo... o indigencia. Sí, indigencia en realidad es canasta básica alimentaria. Ah, bien. Canasta básica alimentaria mide... el costo de cubrir una canasta exclusivamente de alimentos y bebidas. En cambio, la canasta básica total amplía el espectro de bienes y servicios y ya incluye bienes asociados a la vivienda, comunicaciones, transporte y demás. Pero lo relevante de esto es que en este informe, que es una de las críticas que se le viene haciendo al INDEC, de hecho hace poco salió Marcos Labaña a decir que esta metodología se está trabajando, pero bueno, todavía no está publicada. Por ejemplo, un hogar de 4 personas, según este informe del observatorio, necesitó a diciembre de 2024 1,5 millones aproximadamente para no caer bajo la línea de pobreza, lo que arroja una canasta un 50% mayor a la publicada por INDEC para diciembre de 2024. Hay que destacar que, además, la canasta básica total excluye el costo del alquiler. ¿Sí? Entonces, o sea, lo que se podría decir es que... el problema metodológico es que al subestimar los niveles de inflación, se están subestimando o impactando también en los niveles de pobreza, porque se estarían corriendo los demás indicadores. Por eso últimamente era un tema que estaba bastante en boga y me pareció relevante poder traer este informe. Sí, y una entiende que la explicación económica es clarísima, pero también imagino que el gobierno nacional no va a permitir el cambio de metodología. No le conviene que la canasta le dé 50 puntos arriba de lo que está presentando. 50% más. Claro, en realidad hay que entender que, a ver, una de las metas de el acuerdo con el fondo, claro, es justamente las metas inflacionarias, o sea, relacionadas también a este ajuste del déficit y demás. Entonces, reconocer este cambio de metodología y este cambio de ponderadores, que lo relevante es que, por ejemplo, hay un cambio de composición, dado el cambio de precio relativo, quiere decir la relación entre el precio de un bien para adquirir otro bien. Por ejemplo, si el costo de la carne es 20 y el del pan es 4, yo con 5 kilos de pan puedo comprar un kilo de carne. Más o menos es esa relación. No es una relación directa. Pero el problema es que hubo un aumento desmedido en determinados servicios y bienes de esa canasta, como por ejemplo los asociados a la vivienda. Entonces, para ENGO 2004-2005 tienen una ponderación menor que para ENGO 2017-2018, que en realidad es la más representativa a la realidad actual. Pero habría que medir con la nueva desregulación del año pasado y ese brutal cambio de precios relativos en tarifa de energía eléctrica, gas natural, alquileres, prepagas, educación, transporte. O sea, hay un montón de políticas que por ahí se podría también plantear, y esto es un supuesto, no es que también ENGO 2017-2018 podría estar desactualizado y se requeriría, claro, una nueva estimación. Sí, sobre todo con la quita de subsidios en la energía, con la quita de subsidios al transporte. Me imagino además que, bueno, si los trabajadores y las trabajadoras pudiéramos guiarnos por los resultados, las conclusiones del informe que hace el Observatorio de la ULPAM, también podemos generar otra condición en la paritaria, otra discusión en la paritaria. Por eso es tan importante tener números reales para el grupo de los trabajadores. ¿Está publicado este informe de la ULPAM? Sí, está publicado en la página del Observatorio Universitario de la Facultad de Ciencias Económicas. Es un trabajo que fue realizado por la Comisión de Economía Heterodoxa y está firmado por los integrantes que hicieron esta investigación. Y justamente también, o sea, es un informe que va analizando esta metodología y va haciendo como una comparativa entre el impacto entre la metodología actual y esta alternativa. Y, por ejemplo, se ve que los sueldos, o sea, en términos reales, es decir, respecto a la inflación, si nosotros tomamos desde noviembre de 2023 a diciembre de 2024, según datos oficiales, cayeron en torno al 2%, mientras que con la medición alternativa de este informe caen en torno al 9%. Y también entender que la inflación también afecta al tipo de cambio, es decir, al comercio externo, porque la inflación también se mide en dólares. Entonces, si la inflación en dólares aumenta, quiere decir que es más difícil, se pierde competitividad en el tipo de cambio real y es más difícil que la producción de nuestro país o nuestra provincia se pueda vender hacia el exterior, y eso también dificulta el ingreso de divisas a la economía. Los ganaderos están planteando, ¿no?, que el novillo está a $5 el kilo y en Brasil, acá al lado, lo tenés a 3, lo tenés un poquito, casi en 3. Entonces, es imposible de competir con la producción primaria que hay acá, ¿no? Es que hoy por hoy, por ejemplo, uno de los grandes problemas de la industria frigorífica que está aumentando lo que es la producción de carne, que se mide en faena de cabezas bovinas, pero en términos de rentabilidad están teniendo una crisis porque estamos caros ante el mundo. Entonces es difícil que los productos de Argentina y de La Pampa sean competitivos y además... claro, o sea, como que es difícil venderlo, entonces, aún así, produciendo más y en conjunto la caída del consumo interno, no están teniendo rentabilidad ni productividad en su producción. No es negocio, y ahí ya no estamos hablando de la economía primaria, sino ya de la industria, porque el frigorífico ya es el hecho industrial. Claro, sería el sector agroindustrial. Es el agregado de valor de la producción primaria. Increíble. Todo lo que nos estuviste informando, contando. Increíble es que Una no lo encuentra tan fácilmente en los medios y está buenísimo por eso que seamos un medio no alternativo, sino un medio que está comprometido con entender las cosas, con comprenderlas, con ser parte también de la discusión, pues si no nos quedamos recontra lejos, ¿no? Yo la verdad que hoy pensaba, lo que nos hemos esforzado en entender la economía en Argentina, quienes apenas sumamos 2+2, ¿viste? Y es entenderla simplemente para dar algún tipo de batalla cuando vamos a elegir a alguien. Bueno, nada, ahora nos vamos a tener que volver a entender la política, porque creíamos que la política la entendíamos y la economía no, pero ahora no entendemos tampoco la política. Che, Mica, buenísimo lo que trajiste. Vamos a compartir también con nuestra audiencia el informe, en nuestra página web. Sí, a ver, me parecía relevante que era un informe que se había hecho desde la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, contenido pampeano, ayornado a la coyuntura nacional, pero es un tema bastante relevante, sobre todo por esto que te decía de ¿qué estamos midiendo y qué estamos comunicando de ese dato? ¿Qué significa? Es entender que, bueno, estamos midiendo cómo pesa, por ejemplo, los servicios asociados a la vivienda, pero del año 2004. Claro. Estamos midiendo consumo sin el consumo de, por ejemplo, plataformas digitales o determinadas eras de la globalización y de la estructura económica propia del sistema que hoy por hoy nos están contemplando. Esto fue La Torta y las Migas. Le agradecemos a Mica Bassi y la esperamos dentro de 15 días. Muy bien, nos vemos.